Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde se encuentren. Pues ya llegó la hora de leer El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y vamos al episodio 18, que en mi opinión está muy, pero que muy interesante. Vamos para allá. Leer es un ritual que implica gestos, posturas, objetos, espacios, materiales, movimientos, modulaciones de luz. Para imaginar cómo leían nuestros antepasados, necesitamos conocer, en cada época, esa red de circunstancias que rodean el íntimo ceremonial de entrar en un libro. El manejo de un rollo no se parece al de un libro de páginas. Al abrir un rollo, los ojos encontraban una hilera de columnas de texto, una detrás de otra, de izquierda a derecha, en la cara interior del papiro. A medida que avanzaba, el lector iba desenroscándolo con la mano derecha para acceder al texto nuevo, mientras con la mano izquierda enrollaba las columnas ya leídas. Un movimiento pausado, rítmico, interiorizado, un baile lento. Al terminar de leerse, el libro quedaba enrollado al revés, desde el final hacia el principio. Y la cortesía exigía rebobinarlo, como las cintas cassette, para el próximo lector. La cerámica, las esculturas y los relieves representan a hombres y mujeres atrapados en la lectura, reproduciendo esos gestos. Están de pie o sentados con el libro en el regazo. Tienen ocupadas las dos manos. No pueden desplegar el rollo con solo una. Sus posturas, actitudes y gestos son distintos de los nuestros y al mismo tiempo los recuerdan. La espalda se comba ligeramente, el cuerpo se agazapa sobre las palabras, el lector se ausenta de su mundo por un momento y emprende un viaje, transportado por el movimiento lateral de sus pupilas. La biblioteca de Alejandría acogió a muchos de aquellos viajeros inmóviles. Pero no sabemos con certeza qué marco y qué lugares ofrecía para la lectura. Apenas hay descripciones y las que tenemos son extrañamente vagas. Solo podemos conjeturar lo que ocultan esos silencios. La información más decisiva procede de un autor nacido en la actual Turquía, Estrabón, que llegó a Alejandría desde Roma en el año 24 a.C. para trabajar en un gran tratado geográfico con el que quería complementar sus investigaciones sobre historia. En la crónica de su paso por la ciudad, donde conoció el faro, el gran dique, el puerto, las calles Sendamero, los barrios, el lago Mareotis y los canales del Nilo, dice que el museo forma parte del enorme Palacio Real. Con el paso de los siglos, el palacio se había ido ampliando, ya que cada rey le había añadido nuevas dependencias y edificios, hasta que el conjunto llegó a ocupar, según Estrabón, un tercio de la ciudad. En esa extensa fortaleza prohibida, a la que pocos tenían acceso, Estrabón contempló un atareado microcosmos. Después de recorrerlo con mirada atenta, redactó una descripción del museo y del mausoleo de Alejandro, sin mencionar una sola palabra sobre la biblioteca. El museo, explica, comprende el perípato, una galería cubierta y adornada con columnas, la exedra, una zona semicircular al aire libre, con asientos, y una sala grande, en la cual comen juntos los sabios. Viven en comunidad de bienes y tienen un sacerdote, que es jefe del museo, antiguamente nombrado por los soberanos y ahora por Augusto. Eso es todo. ¿Dónde estaba la biblioteca? Tal vez la hemos buscado en vano. Y aunque la tenemos ante los ojos, no la vemos porque no se parece a nuestras expectativas. Algunos expertos suponen que Estrabón no menciona la biblioteca, donde sin duda trabajó, porque no era un edificio independiente. Quizá era un conjunto de nichos abiertos en los muros de la gran galería del museo. Allí, apilados en baldas, se encontrarían los rollos al alcance de los investigadores. En habitaciones anexas se almacenarían documentos y libros de uso menos frecuente, los más valiosos y raros. Es la hipótesis más verosímil sobre las bibliotecas griegas, que no eran salas, sino estantes. Carecían de instalaciones para los lectores, que debían trabajar en un pórtico contiguo, soleado y protegido de las inclemencias, muy semejante al claustro de un monasterio. Si todo sucedía como imaginamos, aquellos lectores del mundo de Alejandría escogerían un libro y buscarían un asiento en la exedra. O se retirarían a sus alojamientos para recostarse. O leerían paseando lentamente entre las columnas y ante la mirada ciega de las estatuas. Y así transitarían por los caminos de la invención y las rutas de la memoria. ¿Y qué les pareció? Está interesante, ¿no? ¿Cómo uno nunca piensa en realidad? En cómo los actos que hoy en día nos parecen normales, que nos parecen naturales, otros los pudieron haber hecho distintos. ¿Se imagina? Pero bueno, espero que tengan una muy bonita mañana, una excelente tarde, una maravillosa noche llena de momentos felices. Ya saben que los quiero mucho. Adiós.